La canción se llama Cuervo de Sirena. Ellos son los padrinos de la canción de Trampa Caerás. Ya viene nuevamente, me están pidiendo.